transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es jueves 5 de noviembre del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión. Recuérdale, matanzas a médico yumburino caído en Angola durante la Operación Carlota. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. La jornada de conmemoración por el aniversario 45 de la Operación Carlota en el continente africano, donde se libró la batalla por la liberación del apartheid, obliga a recordar a uno de los combatientes yumburinos caídos en Angola, el médico internacionalista Julio Rafael Alfonso Medina, quien trabajó en el hospital Ginecobstetra de Matanzas, centro que ostentó su nombre durante varias décadas. En una investigación realizada por el doctor Jesús Hernández, conocimos que Julio nació en la calle Zaragoza el 24 de enero de 1950. Fue buen hijo y estudiante sagaz, alfabetizador, militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Cursó la carrera de medicina en La Habana y retornó a su ciudad natal, donde primero laboró como interno en el equipo del doctor Antonio Fernández Font y después, en 1977, en función de residente. A un año de ese acontecimiento respondió al llamado de la patria y partió hacia misión internacionalista en suelo angolano, donde fue ubicado como director del hospital de Menongue el 31 de octubre de ese año, con solo 27 años. Cayó alcanzado por una mina en misión militar. Postmortem le fue entregado el carné del Partido Comunista de Cuba. Recibió honores militares. Sus restos descansan en el Panteón de los Mártires en el cementerio San Carlos de Matanzas. Esta es una síntesis de su biografía, pero ¿cómo fue en realidad Julio Alfonso Medina? Lo conocí cuando tendría unos 16 años y enamoraba a una muchacha del barrio. Me hacía reír con su buen humor y lo miraba con admiración porque era tan bonito como inteligente. Luego supe que fue a estudiar a Tarará y a la Escuela Militar Héroes de Yaguajay. Entonces pensé que nunca más lo vería, pero lo descubrí un día en maternidad y me reconoció inmediatamente. Fue doloroso saber de su muerte. Sin embargo, sentí un orgullo especial porque había contado con su amistad. Recuerda el doctor Jesús Hernández. Ese mismo sentimiento inunda los corazones de sus compañeros de trabajo, entre ellos el doctor Lázaro García León, quien destacó: una de sus características principales era sus buenas relaciones con los pacientes y constante lucha porque todo se hiciera bien. Afectuoso con sus colegas y el personal, fuera quien fuera. Por esa razón, se enraizó un sentimiento de gran estima hacia su persona. Por su parte, el doctor Bárbaro Dávila Albuerne expresó: fue uno de esos compañeros que dejan huellas en la vida porque era sensible, respetuoso, jovial y, en particular, ávido de conocimientos. Fue una gran pérdida, pues sé que hubiera sido un médico brillante y también un directivo a valorar, pues tenía dotes, al ser de los que dan el primer paso por lo que se le sigue, convocados todos ante su nobleza y entusiasmo. Como muchos jóvenes cubanos, el doctor Julio Alfonso Medina constituye paradigma indispensable para resaltar la valía de nuestra juventud, capaz de los mayores sacrificios en esa virtud de saber enarbolar sin fronteras las banderas de la solidaridad y el amor entre los seres humanos. Recuerdan en Matanzas a médico yumurino caído en Angola durante la Operación Carlota. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante, en este noticiario. Rememoran en Cuba la Operación Carlota a 45 años de la epopeya cubana en Angola. La ampliación en los minutos que siguen. La información precisa. inmediata la tiene la Voz de la Victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya Desde mi Siena. Diez, seis minutos. El Comité de Innovadores y Racionalizadores, CIR, por sus siglas, del Centro Meteorológico de Matanzas, recibió la condición 8 de octubre que otorga la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR. Igualmente fueron distinguidas las investigadoras Milagros Alfonso Cabrera, presidenta fundadora de ese CIR, único de su tipo en el sistema SITMA de la provincia, y la subdirectora técnica de la institución científica Nilian Fernández Rosado, quien al referirse a la actividad innovadora como especialistas en meteorología, comentó: reflejo de los 15 años de trabajo creativo de un comité de innovadores y racionalizadores que en sus inicios respondió al déficit de piezas y equipos imprescindibles para la medición del dato meteorológico y que hoy fortalece esa respuesta con tecnologías blandas. Contamos con un valioso paquete de informaciones que ponemos en manos de los decisores y de la población en sentido general, a fin de elevar la percepción de riesgo ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, como los que vivimos en estos tiempos de cambio climático, expresó a Radio 26 Milagros Alfonso Cabrera, presidenta de este CIR. Con 25 miembros activos, el Comité de Innovadores y Racionalizadores del Centro Meteorológico de Matanzas asume el reto de mantener la oferta de productos y servicios que lleven a mejorar los sectores esenciales como el agropecuario, el turismo, la salud pública y el cuidado del medio ambiente, entre otros. Y ahí las palabras de Alfonso Cabrera. Encaminar nuestro trabajo hacia la diversificación del conocimiento primario del dato meteorológico inicial ha estado latente en la intención del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, lo que conocemos como Agenda 2030. A ello, sumamos como nueva motivación la inclusión de nuestros intereses en la estrategia económica y social que ha trazado el país. Noticiario Desde mi Sierra. Cuba conmemora hoy el aniversario 45 del inicio de la Operación Carlota, que nombra la ayuda militar internacionalista prestada por la isla Angola ante las amenazas a su soberanía. El 5 de noviembre de 1975, a solicitud del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el gobierno cubano decidió apoyar de modo directo a la nación africana con el envío inicial de un batallón de tropas especiales del Ministerio del Interior. Un año antes, el levantamiento militar ocurrido en Portugal y conocido como la Revolución de los Claveles hizo posible que los territorios coloniales lusitanos lograran su independencia. Sin embargo, para 1975, a la antigua colonia la amenazaban la que fuera su metrópoli, la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, algunos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como Estados Unidos, la Sudáfrica del Apartheid y Zaire, hoy República Democrática del Congo. Para preservar la independencia e integridad territorial, el líder de la EMPLA, Antonio Agostino Neto, solicitó inicialmente a la mayor de las Antillas armas e instructores, lo cual se completaría con la Operación Carlota. El 23 de octubre de 1975, fuerzas sudafricanas lanzan una invasión contra Angola y avanzan rápidamente hacia Luanda, en tanto tropas de Zaire y mercenarios llegaron a 25 kilómetros de la capital angolana. Los primeros instructores cubanos caen en combate el 3 de noviembre de ese año y 8 días después, Neto proclama la independencia de Angola y se convierte en el primer presidente del nuevo Estado africano. Durante la Operación Carlota ocurrió la batalla de Cuito-Cuanavale, al sur de Luanda, diciembre de 1987 a marzo de 1988, que permitió preservar la independencia del país e influyó en la liberación de Namibia en marzo de 1990 y el fin del sistema de segregación racial en Sudáfrica. De 1975 a 1991, alrededor de 300.000 cubanos participaron en la epopeya africana y más de 2.000 perdieron la vida, cuyos restos soldados fueron repatriados durante la denominada Operación Tributo. La operación heredó el nombre de la esclava Carlota, quien el 5 de noviembre de 1843 se sublevó machete en mano en el ingenio triunvirato de la occidental provincia de Matanzas, en época del colonialismo español en la isla. Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 5 de noviembre de 1900. Reconocen oficialmente al himno nacional de Cuba. En la apertura de la Asamblea Constituyente, por primera vez y de modo oficial, en esta fecha es reconocida la marcha de Perucho Figueredo como himno nacional de Cuba, llamada hasta entonces la Bayamesa. En esta misma fecha, pero de 1958, se produce la batalla de Alto Songo. Luego de 4 días de constante asedio, fuerzas combinadas del segundo y tercer frente del ejército rebelde toman la plaza de Alto Songo. Este día enfrentaron sus vidas Raúl Peroso Fuentes y Eduardo Mesa Yul, ascendidos póstumamente al grado de capitán. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre del 2020. Para el resto del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, con actividad de chubascos ligeros a intervalos. Los vientos soplarán de región nordeste, entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas superiores. Las temperaturas máximas en la tarde oscilarán entre los 27 y 30 grados Celsius. Algo más frescas en las zonas costeras. En el mar tendremos marejadas con peligro para la navegación. En la costa sur se mantendrá el poco oleaje. La luna transitará por la fase de luna llena. Para el noticiario desde mi ciénaga fue un reporte de Yané Ávila, quien les reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. El videoclip Canción de cuna para un niño contemporáneo del cantautor matancero Carlos Fidel Taboada Patterson, bajo la dirección de Fernando Almeida, obtuvo mención a mejor cortometraje internacional en el festival Mobile Film Home. Perteneciente al fonograma En los brazos del mundo, el videoclip trata de la maternidad, del nacimiento, la niñez y resulta fruto del distanciamiento social producto de la COVID-19. En entrevista al director del video Porte Bello Murí por el proyecto audiovisual Lucas, el director del videoclip Fernando Almeida expresó que si tuviera que marcar algunos de sus móviles temáticos estaría la maternidad, los hijos, la rapidez con que crecen y deciden buscar sus sueños y cómo en ese tránsito cometen errores para luego recibir el apoyo de su madre. El mayor desafío fue contar la historia en 1 minuto y 58 segundos. Recientemente, Carlos Fidel Taboada estrenó otro videoclip del mismo fonograma, En los brazos del mundo, no se hablará. Cuenta con la colaboración y dirección de Ivette Ávila Martín y Ramiro Sardoya. A decir de la primera, este ha sido un reto laborioso y muy disfrutable, sumergirnos en su poesía para crear nuestras propias metáforas visuales a través de la animación de papel recortado y objetos. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. De acuerdo con Rusia Today, el pasado martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebró elecciones en las que deben ser elegidos el presidente y vicepresidente del país, además de 35 senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes. Para el puesto de mandatario estadounidense compiten el republicano y actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y el demócrata Joe Biden, quien ocupó el cargo de vicepresidente entre los años 2009 y 2017. A diferencia de la mayoría de los países del mundo, los estadounidenses no eligen mediante voto directo al presidente y vicepresidente, sino que dan esa responsabilidad al colegio electoral, compuesto por 538 electores en representación de todos los estados, quienes votarán el próximo 14 de diciembre. Para proclamarse ganador, el candidato deberá obtener al menos 270 votos. No obstante, todavía ayer miércoles 4, un día después de que cerraran las votaciones, Estados Unidos sigue sin conocer quién ocupará la presidencia durante los próximos 4 años. En algunos estados la brecha entre ambos candidatos es tan pequeña que, aunque ya se han procesado casi todas las papeletas, aún no está claro quién se llevó la victoria, lo que no ha impedido a uno y otro presentarse como el vencedor de los comicios. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiones. De acuerdo con Prensa Latina, Matanzas mantiene su notable desempeño en el béisbol de Cuba tras dividir en una jornada de doble pleito contra Granma 2-3 y 3-0 y asegurar la cima del ranking de la temporada en la isla. A pesar de lanzar en cancha contraria, el serpentinero de los Cocodrilos guió a los suyos en la búsqueda de la revancha y consiguió su primer juego sin hit ni carrera de su trayectoria para anotarse además su sexto triunfo de la campaña. El deporte desde Misiones. El primer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, comparecerán hoy jueves en la Mesa Redonda para informar sobre la situación actual de la agricultura, presentar la nueva política para la comercialización de productos agrícolas, brindar detalles de la banca de fomento agrícola y profundizar en elementos de la estrategia económico-social del país. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión. Recuerdan en Matanzas a médico yumurino caído en Angola durante la Operación Carlota. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Pedro Amaury Santos Llambía. Realización del sonido Ciel Morejón Sotolongo. Más informaciones en redes y plataformas como CMD y La Voz. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Nuestra programación hoy. buenos días. Bienvenidos a este su espacio promocional. A continuación le ofrecemos el capítulo 4 de la radionovela cubana Laida, Producciones Radio Arte. 10:40 asoma sus propuestas, la más variada de las revistas, en La Voz de la Victoria, Dinámica. Y hoy estaremos dedicando nuestro espacio a conversar sobre la historia de Laika, el primer ser vivo que viajó al espacio. Mantenga la sintonía porque a la 1:00 p.m. se encadena nuestras frecuencias con la emisión del Noticiero Nacional de Radio. Y a las 2:00 p.m. te esperamos con un tiempo de participación y siempre desde el sur. Hasta las 3:30, un momento en que devolveremos nuestro sonido sur a la emisora provincial 26. A todos, gracias por la audiencia, que es decir, la preferencia. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.